noches, noche de mil. Todos mueren alrededor y los radiantes brillando están. Gavilar clama la vuelta del mal. Brilla la esfera mortal. Brilla la esfera mortal. Noche de ser. Noche de mil, las palabras has de buscar. Sigue los códigos y a balinar. Une a todos junto a Tanabás. La desolación llega. Noche de ser, noche de mil. Cuánta luz en esta ciudad. Talán Almela ha vuelto a liar. Se cree muy listo, pues se va a enterar. Luce muy bien, Rafalas. Luce muy bien, Rafalas.